Para acompañar a los jubiladas y jubilados de la provincia de Río Negro y, bueno, ayudar a convocar para que estén todos los días miércoles, de alguna forma también acompañando a los jubilados que están allí en Buenos Aires y que están poniendo el cuerpo ante la represión, algo que este gobierno va a tener como signo distintivo, ¿no?, en la historia de nuestro país, un gobierno que le pega a los ancianos, a los abuelos y a las abuelas que van a reclamar, y la mayoría de ellos cobra un salario mínimo de 300.000 pesos, que todos sabemos que ni siquiera podemos ir ni una vez al supermercado con 300.000 pesos hoy, ¿no? Y ellos tienen que vivir todo el mes, o tienen que elegir entre pagar los medicamentos y comer. ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Y cómo es que falta movilización de distintos sectores políticos acompañando a los jubilados, porque hoy están acompañados solamente por los hinchas de fútbol, que es tan importante y tan generoso, y por los motoqueros y por otros sectores, pero nosotros necesitamos que la clase política salga a convocar. Así que hoy aquí, bueno, por supuesto, siempre los reclamos de los jubilados de Río Negro relacionados con el IPROS, por eso estamos aquí frente a las oficinas del IPROS pacíficamente, distintas organizaciones y distintos jubiladas y jubilados. Ellos están pidiendo que se aumente el aporte del 4% para la, también para la obra social, igual que los activos, para que también ellos puedan tener una mejor prestación de servicios, bueno, y después sumando a todos los reclamos sobre medicamentos gratis, aquellos que fueron eliminados por este gobierno para hacer el ajuste sobre los jubilados, con los medicamentos justamente. Bueno, hoy estamos consternados con habernos enterado de la del fallecimiento de una docente, que le quitaron la licencia médica, justamente por este achique que quiere hacer el gobierno de Bertinelli, y resulta que lo advertimos que ojo con modificar el sistema de licencia metiendo una empresa privada como una auditoría para controlar, porque iban a obligar a los docentes a ir enfermos a la escuela. Bueno, esto fue peor. No solamente que fueron los docentes están yendo a la escuela enfermos o enfermas, sino que en este caso una docente enferma de cáncer falleció porque le quitaron la licencia. Y acá hay alguien que tiene que responder por esto. No puede pasar un caso de impunidad así en nuestra provincia, cuando además hubo represión en la legislatura, cuando se trataba una ley que afectaba al sector docente, y decíamos que la próxima modificación del sistema de licencia iba a generar lo que lamentablemente hoy generó. Bueno, estaremos entonces atentos a esto, a la cantidad de temas, ¿no?, que nos traen una vez más a las calles. Sí, pero creo que hoy es un día muy, muy particular, como todos los miércoles. Por eso decidí venir a acompañar todos los miércoles, para que, bueno, sientan que desde el ámbito institucional también se los está acompañando a los jubilados y jubiladas en tantos reclamos tan importantes y que llevan tantos años. Y además también decir que tenemos nuestro corazón en lo que va a pasar hoy a las 5 de la tarde en Buenos Aires, que ojalá no haya represión, ojalá se respete el reclamo legítimo de los más ancianos, de los más viejos, y que no haya que la represión de Bullrich lamentablemente deje hoy deje un respiro, pero creo que hoy van a estar más juntos con otros sectores de la población que se van solidarizando en forma espontánea y sin pedir nada a cambio, y eso habla bien del pueblo argentino. Bien, por último, ya que tenemos la posibilidad, no sé si ya lo han hecho, si planean hacerlo desde el bloque de Vamos con Todos de la legislatura, ¿algún pedido justamente con estos reclamos puntuales hacia el IPROS? Sí, ya lo hemos hecho, ya hay proyectos de ley presentados. Lo que sucede es que el oficialismo, que habla mucho de diálogo, lo hemos escuchado al gobernador en las sesiones, en la apertura de sesiones ordinarias este año y el año pasado, igual, hablando de diálogo, pero los proyectos de la oposición no se tratan nunca. Es una vergüenza, ni un solo proyecto de la oposición, se tratan proyectos del oficialismo, del gobernador, utilizando la legislatura como una escribanía, porque si los proyectos vienen de la PRIDE y Belgrano, imagínate vos que lo único que hace la legislatura es ratificarlos o no. Y después algún proyecto suelto de algún bloque aliado al gobierno o que se dio vuelta, que antes eran oposición y ahora son oficialismo. Y estos proyectos lamentablemente no han sido tratados, no se ha constituido la comisión del IPRO, es una vergüenza, una comisión especial constituida en que está por ley, digamos, creada en la legislatura de Río Negro y sin embargo no se reúnen. ¿Por qué no se reúnen? Porque tienen miedo a los reclamos de los jubilados. Entonces vamos a seguir acompañando estos proyectos y esperamos que este año sí por lo menos podamos reunir la comisión y que se escuche a toda la gente, porque para eso es la legislatura, para escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro.